Miércoles 6 de diciembre. Comieron todos hasta saciarse. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7 y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Comentario al Evangelio por Sor Cristina. El Evangelio de hoy nos habla de una muchedumbre que acude a Jesús presentándole sus necesidades. Y el Señor, misericordioso, cura a los enfermos que se le acercan. San Mateo, en el capítulo anterior, nos presentaba a Jesús viajando a tierra extranjera. Ello hace pensar que la multitud que le sigue en esta ocasión pertenecía al mundo pagano. Así subraya el evangelista la misericordia de Dios que se dirige a todos los pueblos. Jesús se percata del hambre de sus oyentes, que llevaban ya 3 días junto a él, cosa que a los discípulos les había pasado inadvertida. Por eso Jesús les llama para hacerles participar de su visión compasiva con los pobres y necesitados. Y luego actúa. Multiplica milagrosamente unos pocos panes y algunos peces y pide a sus discípulos que lo repartan. Jesús reparte el alimento con gran generosidad. Y comieron todos y quedaron satisfechos. Jesús no queda indiferente ante nuestros problemas y necesidades, tanto los grandes como los pequeños de cada día. Y el Señor nos da con generosidad, como a la multitud que aparece en este pasaje evangélico, para que no desfallezcamos en el camino. Entonces el Señor ofreció pan para alimentar el cuerpo. Hoy nos ofrece el pan eucarístico. Y en la Eucaristía, Él se hace don. Como decía el Papa Francisco, Jesús se da a nosotros en la Eucaristía. Comparte nuestro mismo camino. Es más, se hace alimento, el verdadero alimento que sostiene nuestra vida también en los momentos en los que el camino se hace duro, en los que los obstáculos ralentizan nuestros pasos. Y, en la Eucaristía, el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de compartir, el del don. Y lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se convierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre nuestra pobreza para transformarla. Contemplar la generosidad del Señor nos debe disponer para acoger las gracias que derrama sobre nosotros cada día. Y ver cómo reparte sus dones también nos debe llenar de esperanza. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.